que entre paréntesis es un espacio, ya dijimos, distinto al espacio anterior. No es que queramos diferenciarnos, es que somos diferentes, ¿verdad? Efectivamente. Ah, disculpe. Efectivamente, vamos a presentarlo al porque también está cumpliendo años junto con la radio. Porque llego acá y me dice feliz cumpleaños. Ah, no es mi cumpleaños. Efectivamente, no es mi onomástico. Pero al ser el cumpleaños de la Espica y a la Espica ser parte de nosotros y nosotros ser parte de ella, también estamos cumpliendo años. Así que a la audiencia le decimos feliz cumpleaños también. ¡Feliz cumpleaños! Pero, y feliz cumpleaños le digo a usted, porque si no, ya no veo que no se puede contener, está con una incontinencia oral bárbara, porque está alegre porque vio festejo y... Y creo que vino más por los festejos que por el espacio. ¡Querido Polla, cómo va! ¡Por fin! ¡Me soltó la correa! Porque yo estaba cogotado de tironear. Estaba con los cachetes colorados. Sí, ya me había cortado hasta la respiración, mire. Feliz cumpleaños. Guardio, que estamos, hoy estamos con botonera doble. Esto puede ser. Hoy volvió la otra. Volvió la contrabotonera. Duelo de botonera. Solo en Espica FM. Claro, como yo viví. ¿Usted qué hubiese pensado hace 20 años, 21 años, ¿no? Con la Espica. Decía, dentro de 21 años estaremos haciendo grandes coberturas de toda Latinoamérica en una red de radios comunitarias. No. Haciendo streaming, decía. Haciendo streaming. No. Está presentando Duelo de Botonera. Hasta ahí llegó en 20. Bueno, tampoco. No fue tanta la proyección. Lo que pasa es que... Espere un poquito, tercero. Déjeme ponerlo en su lugar. Porque acá... Espere un poco. Claro. No, todavía no es su momento. Carrito de bizcochuelo. Sí, no, pero. Sí, pare un poco. Vio que come torta dulce y se pone. El azúcar, como lo hubiese chico. Vamos a presentarlo, pero antes, volviendo a esto de la botonera. Sí. Y al transitar de los 21 años de la Espica a través del tiempo. Y el que lo que me decía que nos imaginamos tal vez 21 años haciendo grandes coberturas y cuestiones. Este es un espacio. Voy a hablar en voz mía, en voz propia, en motus propio. Al decirle que nosotros, la idea de progreso, tenemos cierto recelo. Ah, muy bien. ¿Quién dijo? Qué bueno saberlo porque justamente era el lugar que estaba buscando. La idea de prosperar y de progresar no me seduce en lo absoluto. Es más, usted creo que hasta la desconoce de alguna manera. No, yo milito en contra. En contra del... Exactamente. De la prosperidad. Es un antiprogresista. Soy un antiprogresista. Que no quiere decir que sea de derecha ni nada. No, en absoluto. No es ni derecha, ni de izquierda, ni de centro. No en este momento. Sería algo así como un nihilista. Bueno, usted es muy nihilista, pero... Soy muy nihilista, sí. Un nihilista de boliche. ¿Hay de algún otro tipo? No, miren que hay nihilistas de parlamento también. Son de boliche. Sí, también. Son de boliche. Yo le iba a decir casualidad, ¿no? Claro. Sí, todavía no ha sido introducido. Vamos a introducirlo porque si no, le pasa como a mí, está cogotado ahí con la correa. Porque él también cumple años, porque tiene una voz infantil, pero no es infantilismo lo que tiene. Es simplemente, y no es infantil tampoco. Es afinada, flautada. Es aflautada. Eso es lo que sí, y tiene diminutivo. Tiene diminutivo. Pero porque se llama así. Claro, todos lo llamamos. Porque la gente me dice Roque, le dice Roquecito como... No, Roque es el tío. Tengo los agudos brillantes. Espere un poquito. Ah, disculpe. Tiene los agudos brillantes. Va, con ustedes, el tipo de los agudos brillantes, más brillante de la Espica, el querido Roquecito. Pero qué saludo, feliz cumpleaños para todos. Gracias, Roquecito, igualmente, porque es su cumpleaños también. Bueno, sí, yo digamos que sí, también. No, me siento halagado por eso de los cumpleaños y bueno, un saludo a todos. ¿A usted le gusta de festejar así? ¿Le gusta festejar cosas? Por supuesto. Sí. Y bueno, más en estas instancias, ¿no? Ah, sí. De sentirse con esta gente acá, todos juntos. ¿A usted a qué se refiere? Y bueno, el colectivo. La gente de acá. Compartir el momento. Álvaro Callito, ¿le gustan las celebraciones? Porque por eso él me contó alguna vez que se hizo fanático de los deportes justamente para celebrar las victorias. Todavía por eso le gusta. Estoy buscando qué celebrar, pero... Es lo importante, tener la actitud de celebrar. Bueno, porque sí, a veces usted puede tener muchas razones para celebrar, pero si no tiene la actitud, no, yo se la va actitud a perder varias celebraciones. O lo que es peor, o mejor aún, no tener ocasión de celebrar, no, pero tener las ganas. Yo los cuadros entonces celebro igual. Yo, claro, los equipos que sigo, por eso, la verdad, de celebración poco. Pero como soy positiva, naturalmente positivo, entonces busco el análisis de positividad, vio que no, no sé, yo qué sé. Pero busco siempre esa celebración, ¿no? ¿Usted? La celebración siempre está presente. Ahí está. Hay un, les comento, hay una, debe tener usted muy alto el positivismo en sangre, la positivemia, porque hay un análisis de sangre que justamente habla así, de gente positiva que lo tiene en sangre. Y tiene positividad en sangre. Sí, sí, sí. Usted no puede dejar de ser positivo, entonces. Es una maldición. Claro, no es cero positivo. Usted no puede ser negativo. No, no sé. No puede estar enojarse, por ejemplo. Y bueno, uno se enoja, pero hay más razones para desenojarse, ¿no? Y buscar la resolución. No puede. Tira cualquiera y él siempre termina en una reflexión para arriba. Hay que hacer una transfusión para que. Va a haber que transfusión. Yo le voy a. A ver. Yo le voy a hacer una pasada. Bueno, hay cosas. Hay cosas que han pasado últimamente que. De positiva no tiene. Es duro mantenerlo. Bueno. Sí, la positividad extrema es peligrosa. No, es peligrosa. No, yo no soy extremo. Escúchame. Ya me estoy calentando. Bien, muy bien. Está bien. Esa es una buena comprobación. Es una buena señal. Porque... Como recién se terminaron las galletitas esas que hay con primavera. Bueno. La galletita al agua con mayonesa, sí, y un marrón. Sí. Ay, me tiré de cabeza y justo me la pelaron. ¡Qué calentura me agarré! Pero veo que si la deja mucho tiempo ya no es crocante y queda media blanduca. Sí, pero yo cuando las veía así, que ya estaba la mayonesa un poquito marroncita. Ay, qué crocante la mayonesa. Pero estaba el crocante. Le saca el crocor, la mayonesa. No, es al revés. A no ser que haga calor. No cambia. Cambia. La mayonesa queda crocante y la galletita. Y la galletita queda mayonesa, queda blanduca. Los cumpleaños de los 80. Claro, la agua. Pero eso es lo que había acá, recién en la fiesta, sí, La Pica, bizcochuelo, un pionono había con... Un pionono con... ¡Ah, qué cosa fea! El pionono... Con atún. Con fiambre, atún, y no sé qué cosa dulce le ponen. Le ponen adentro, para mí que... Caramelizado, sí, sí. Pero por favor, ¿a quién se le ocurrió? Para mí, yo tengo una teoría. A ver. Una teoría de nuestras abuelas y nuestras madres, y nuestros padres, digamos, también. Sí. Que para mí hacían todo lo otro primero y lo último era el pionono. Entonces todos los rellenos, todo lo que le quedaba dentro del pionono. Puede ser. Porque va oculto. Como una ropa vieja cumpleañera. Exacto. Una ropa vieja entonces cumpleañera. Entonces te metían, es agridulce. Y le ponen glamour. Claro. Porque lo agridulce, no sé por qué. Es porque es una cosa... hay cosas ricas agridulce. Sí. Pero en general es una cosa espantosa. Y como... Tiene que pasar a ese estatus de comida como con más nivel. Para que sea aceptado por la sociedad. Cada vez decís, esto agridulce es fino. Habla de un aunque no te guste. Sí. Habla de un refinamiento del paladar. ¿Qué? Es un refinamiento. No, es un social. Refinamiento. Exactamente. Sociopaladístico. Paladístico. Debería de saber yo, por mi cercanía con el Che Pibe, lo que es relativo al paladar. Palatino. Palativo. Sociopalativo, claro. ¿Qué? Palatino, porque. Palatino. Sí. Porque. Porque palatino estamos acá en América Latina, ¿ves? Qué lindo lo del socio palatino. Sí, me gusta. Socio palatino. Voy a ser tu... voy a encajar en tu palatino. Bueno, los socios palatinos no solo se da para la comida. No. Es que me imaginé muchas otras cosas antes que la comida. La lista, sí. ¿Sabes? Venía leyendo la lista en mi mente y como cuarto, quinto, por ahí. Y no podía decir. No. Viaja lejos. Sí. Rápido. Rápido. A la velocidad de la luz. Por suerte hay un filtro invisible que a veces es traspasado. Ajá. Por las ideas hacia la oralidad. Y se transforma en un arcoíris, como cuando la luz se separa en los prismas. El diafragma. Sí, es verdad. Eso, la... Me gustó la imagen esa. Le gustó como, atravesando el... Sí. Como el de Pink Floyd. Eso. La difracción... La difracción de la luz. Las ideas serían, en este caso, a nosotros sí, viene un haz blanco de luz, de una idea blanca, que en nuestro prisma mental se transforma y nosotros elegimos... ¿Dónde estamos yendo? Discúlpeme. No, yo lo estoy mirando. Lo estoy mirando aparte medio contrapicado de abajo. Espere que ya vamos llegando. Está llegando. Entonces, estamos llegando al otro cumpleaños. Se ocupó lo de la idea blanca, sí, pero a ver. Bueno, la blanca queda y se transforma en colores. Ajá. Pero la sustancia del haz de luz, de la idea, lo que queda es multicolor, lo que sería la se mantiene. Ajá. Forman parte, ese haz de luz está compuesto justamente por estos otros espectros de luz que no son visibles a simple vista. Como el circulito, cuando usted lo gira muy rápido, claro. Que tiene estos colores así colores y que se transforma en blanco. Qué casualidad, blanco. ¿No? Sí, qué casualidad, o sea, como la vida. ¿Cómo? Si usted es un poco observador, está todo ahí, está todo. La coalición. Hay que leerlo nomás. El círculo multicolor. Sí. Así las ideas, la idea madre. La idea as tiene dentro implícita esas otras ideas. Nosotros lo que hacemos acá es a veces mostrarle. Es como una idea embarazada. ¿Cómo una qué? Una idea embarazada. Bueno, claro, sí. De otras ideas. Está bien, sí. Vamos a poner. Se me ocurrió esa idea y me gustó para. Idea madre y usted ¿quién somos nosotros para decirle que claro, va arriba? Una idea. Con otras ideas adentro. Pero está bien. Que da a luz. Por algo se formó esa imagen en mi mente. Claro. Da luz, otro haz de luz que lo que tiene, lo que tienen los fotones, que son los que forman parte. Sí, como en la televisión de tubo. Exacto, que son. Yo te veía además el último fotón. Ah, qué lindo. Para un tango. Para un tango, el último fotón, ¿no? Y cantarle a aquella lucecita que se iba, extinguiendo. O sea, a mí me entretenía más. Me entretenía más eso que... ¿Apagar la tele? Sí. Yo la prendía la tele cuando venía la imagen del todo, que había que esperar un ratito. Cuando era se estabilizaba la imagen, la apagaba. ¿Y ahí? Y esperaba ahí hasta que se iba. Era un momento infinito. Era infinito. ¿Se acuerda de la infancia? La infancia nuestra no, ya era más mi adolescencia. Pero las horas que estuvimos frente a la señal de ajuste, usted tiene que estar esperando aquello que se nos prometía. Que a una hora que estaba establecida, pero que uno creía que podía pasar algo. Un dato importante: la señal de ajuste era para que las empresas de televisión ajusten la señal y para que nosotros ajustemos todos los parámetros de la pantalla para que luego comience la programación. Discúlpeme, yo no era mucho trabajo. Yo no le creo nada. A mí me gustaba llegar a mi casa, prender la tele y sentarme a mirarla. Yo cuando tengo que hacer todo eso, creo que me pongo a leer. Yo estuve años, sí, años, mirando esa señal de ajuste y cuando ya terminaba la señal dejó apagada la tele. Claro, yo estaba empachado. Sí. No, era lo que me gustaba. Ah, era el programa que le gustaba. Bueno, también hay una teoría de que la señal de ajuste... Hubo varias temporadas de señal de ajuste. Sí, y distintas formas, distintos formatos. Estaba la del indio. Más lindo. Esa, la del indio, era... ¿Se acuerda? No, nunca estuvo acá, en las películas la mostraba. La señal de ajuste, que hay un indio, un perfil de un indio. Un indio con bien plumado. Tengo una idea, pero no lo tengo tan presente. Me acuerdo una que había indio, un círculo. Un piel roja era un. Piel roja, una cosa así, era así, sí, tengo la idea. Había gente, tenía un sonido además la señal de ajuste. Por supuesto, exacto, y la gente, hay una teoría que habla de que había una cuestión de hipnotismo. Bueno, capaz que era lo que me pasaba a mí, ¿no? Ay, usted quedaba mirando eso. Y después se le pasaba. Y todo, no, pero todo un movimiento en contra porque era una idiotización que te generaba la tele. No, dejaba no, me está diciendo idiota. Ahí empezó todo, le está diciendo idiota, Roquecito. No. Ah, es una teoría. Yo interpreté. La teoría de que somos idiotas. 15 años mirando la señal de ajuste. Pero yo lo veo muy bien a usted. No, bueno. Lo veo de buen talante. De buen talante. Capaz que por eso que soy tan positivo. Queda ajustado. Ay, bueno. Esa es la secuela, esa es la cicatriz. Ponele. Lo bueno, ¿sabe qué? es que usted, como la señal de ajuste, que era una cuestión plana, fija, consistente en el tiempo, usted, querido Roquecito, también se mantenga así, siempre positivo, siempre optimista, siempre, ¿no? Porque es bueno que la gente cumpla con esa condición de consistencia de su ser, de ser lo que dice ser y de cumplir con eso, que muchas veces no sucede, ¿no? Yo no dejo de serlo, ¿eh? No, usted siempre lo es. No, nunca lo he visto a usted sin ser usted. No. Cosa que del querido Apoyán no puedo decir lo mismo. Lo vi una noche fuera de sí. No. No. Literalmente. Yo no me acuerdo. No, justamente. Ah, porque estaba fuera de sí. Vaya a saber dónde estaba. Fuera de sí. Fuera de sí. Y estaba complicado. No, estaba quieto, tranquilo. Ah. Pero estaba ido. Ah, yo no me acuerdo. Era usted, pero no era usted mismo. Que me dijo que fue un autoabduje. Me autoabduje. Hacia adentro. Sí, hacia adentro. Exactamente. Me autoabduje hacia adentro. Se implotó. Pero no podía salir. No, después quedé como trancado. Ajá, sí, tú. Sí, ahí como un entripado. No, pero quedé como entripado ahí. No, digamos, no, no, literalmente. Una imagen gráfica. Una metáfora. Ah, está bien, está bien. Se implotó. Los porotos estaban del lado de afuera. No sé de qué me está hablando. Me generó una imagen. Me dispersó. Así no, estaba no, pensando en una cosa y me sacó más. Yo lo vi, lo estaba. Así, no, no, ahí está, gracias, Estérfilo. Porque si no, me quedo pensando que soy yo el problema. No estaba en el baño, estaba sentado en la mesa. No, no, no. Estaba todo en orden. Usted era una cuestión por fuera más espiritual. Sí, sí, sí. Espiritual. Aunque. A veces uno en el baño es un momento espiritual. No, yo no estoy diciendo. Hábleme de momento. ¿Sabe que es un problema igual? Porque... Hábleme de introspección. No, muy introspectivo. Introspectivo, introspectivo. Sí, sí. Pero cuando tiene tiempo, ¿no? Cuando no tiene tiempo es ya un no poco tiempo caótico. No hay tiempo ni de mear. Sí. Sí. No, sí. Sí, más de los número dos. El lodo tampoco, sí. No se te saca. Yo me tomo mi tiempo. ¿Sí? Sí. Ah, yo. Para pensar. Pero sabe que yo me pongo a. Pero me ha pasado que tengo que salir como cuerpo a tierra, así porque las piernas no me responden. Ah, salí cuerpo a tierra del baño. Se tiene que tirar al piso, claro, va, arrastrándose. Sale por ahí. A mí me ha pasado. Aprieta la mesa. Claro, porque los mensajes de WhatsApp son muchos lo que va respondiendo. ¿Cuántas horas? 3, 4. Oh, pero bueno, no, usted le da lindo. Yo estaba hablando de. 45 me pongo minutos. A pensar. Pero queda con las tripas afuera. Pierde. No, eso se hace enseguida. El tema es. Pero queda ahí. Quedo ahí como pensando. Porque es interesante ese momento. Porque usted dice, está sentado. No, estoy sentado con posibilidad de hacer lo que yo quiera. Exacto. Está con uno mismo. Si yo estoy ahí y en un momento. No, pero además en un momento. Vamos a decirlo así. Quiero mear. Sí. Claro. No, quiero orinar. Las necesidades básicas. Sigo haciendo lo que estoy haciendo y simplemente lo dejo ser. No tiene que parar. Y que la cosa se le salga, que usted no tenga que tenerlo con. Se quiere hacerlo número dos. So clock. Ya está. ¿Y si cuando no? Quiere acordar usted que escucha. So clock. So clock. Claro. Sácalo tóxico de uno. ¿Qué cacto tóxico que tiene? Yo creo que así una marca de. Sí, es una marca de diurético. Sí, yo creo que. No, diurético, no. ¿Cómo es? Laxante. No lo digo. Laxante, ahí está. Ya le digo. Eso en alguna ciudad rusa, Vladivostok. Claro. Ah, mira que no, y lo podés expresar. Eso lo leí en un grafiti. No viene la gana. Por ejemplo, este momento de no sé, las revistitas, celular, ¿cómo? Bueno, sí, no era. Yo no quiero entrar en intimidad. No, vamos a no hablar. Lo mío, discúlpeme. No, claro, no vamos a estar detallados. Gracias igual por su pregunta. Él es un periodista muy. Sí, muy asertivo. Nos abdujo el tema. ¿De qué vamos a hablar? Porque son lugares comunes. Pues son lugares comunes, es otro tipo de abducción. Sí, no, yo hago en el mío, no sé, yo el suyo a su no, baño, bueno, no, el lugar como. A no ser cuándo lo voy a visitar. Como idea, el baño como idea. Ah, esto como espacio. Arquetípico. Ahí está. Pero vamos a hablar de otro tipo de arquetipo. ¿De vamos qué? A hablar, estábamos diciendo. ¿De qué tipo? De este tipo. Del tipo del que habla de la resistencia, de la solidez, de la firmeza, de la coherencia, de la trabazón, de la dureza. De la dureza, de la densidad, del espesor, de la adherencia, de la cohesión, de la elasticidad, de la estabilidad, de la flexibilidad, de la fragilidad, del peso, del raigambre, del raigambre, de la rigidez, hablar. Estamos hablando del mismo tema que hace, no sé, que hace un minuto, no sé, atrás. Quiero saber de qué va a hablar. Sí, también de la consistencia. ¡Ah! Pero si estábamos hablando de eso. ¿Qué me estás diciendo? Claro, no estábamos hablando de eso. Hasta un sonido le pusimos, ¡soclo! Bueno, ¿lo queríamos alejar o no? Claro, y usted nos introduce aún más profundamente. No, lo que pasa es que no puedo pensar en otra cosa. Pero si lo hago así, yo no puedo insistir. Vamos a seguir hablando de esto. Pero usted. Exactamente, no, acá el poeta. Ya lo dijo el poeta. El problema es cuando se descompone todo. Mire, si no está el grafiti, lo vamos a sacar. ¿Quién no se aprendió de memoria los elementos químicos? Por favor. De un desodorante. O de la pasta de dientes. 30 veces lo leí. Otras épocas. Mirá lo que tiene. Y cuando usted piensa que se puede ir, algo le dice que no. No, tenés que quedarte un ratito más. Oxalato de metano. De la consistencia amorosa. Ah. Vamos a hablar de la consistencia amorosa. Que tiene que ver no tanto con las cuestiones físicas. ¿No? Pero le afecta también, porque. Y sí, le afecta, porque usted cuando está mal de amores. Sí. ¿No? Que tiene retorcijones. Yo pienso que, claro, tiene retorcijones, se le llena el estómago de mariposas. Sí. Cuando tiene problemas o cuando no los tiene, cuando está aproximándose, porque yo he rodeado el amor. Sí, yo sé que usted me introduje. No, ni lo quisieron. Usted quiso introducirse y no lo dejaron. No me dejaron introducirme. Tenemos la manzana rodeada, dijo usted. Me dijo usted con la manzana, me escribió un mensaje. Está me dijo, rodea, tengo la manzana. ¡Venga! O entramos nosotros. Y ni una cosa ni la otra. Tengo un ariete, dije. Y pienso usarlo. Pero vamos a otro tipo. Y no me venga con cuestiones intestinales. Porque lo de. Está bien, pero ahora entendí. Usted no tuvo mariposas en la panza. Las tuve, no fueron correspondidas. ¿Se acuerda que le diagnostiqué que eran orugas? Es cierto, tiene razón. Era como que todavía no sé. Un estadio primitivo. Primitivo aún. Pero me da esperanza eso. Que estuvimos hablando de la esperanza la otra vez. Sí, ¿se acuerda? Y después terminó siendo una teña saginata. Pero bueno. Espera. 72 metros. Pero era. Era una oruga más grande. No sé si no es una ventaja al final. Un mínimo error. Lo único que somos dos para comer. Es difícil de mantener. Era una mascota ya. Le salía carísimo. Salía, compartía ahí en el boliche, no sé qué. Pues ya, bueno, nos vamos. Vamos. Entraba y nos iba. Sí. Pero ¿se acuerda aquel personaje que había en esa época? El Tenia González, ¿se acuerda? El Tenia González. Era muy de ir al boliche. Claro. No, comía lo que dejaba en el plato. Te daba cuenta Tenia. Que estaba el Tenia estaba volcado arriba de lo que tenga. No había picada que durara. Andaba con la solitaria. No era ninguna solitaria, estaba siempre acompañada. Tenia. La solitaria hasta vergüenza le daba. La solitaria decía, no soy yo, es Tenia. Era otra especie. Claro. Pero bueno. Era una cuestión de tripas. Sí. Exacto. En la filosofía, la consistencia se refiere a la necesidad de que todas las premisas de un argumento sean verdaderas para que el argumento sea válido. Un argumento es consistente cuando sus premisas y conclusiones no entran en conflicto y pueden coexistir sin contradicciones lógicas. Ahí vio que tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Entre lo verdadero y las no contradicciones. Porque habría que definir un poco. ¿No? Sí, porque a veces, ¿qué es lo verdadero? Es aquello que filosóficamente y es lo verdadero. Lo verdadero es la interpretación que hacemos de lo verdadero. ¿Usted es terraplanista? Yo soy terraplanista, sí. Terraplanista y tiene otros planismos peores. Otros planismos peores. Todo lo que sea plano le gusta. Mm. Sí. Yo soy más de las curvas. ¿Más de las qué? Más de las curvas. Ahí está. Sí. Más de lo esférico. Tenemos esa diferencia, pero. No pasa nada. Pero como a mí me gustan las esferas amplias, que parecen lisas, como la misma. Bolas de boliche. Como el mundo, como un bola de boliche gigante. Gigante. Entonces nos llevamos bien porque. Claro, yo pienso en el plato. En su planeta. No voy mucho más allá. Igual no creo que la Tierra sea plana. Es específicamente. Creo en el plato. ¿Cree que es mínimamente combada? Es, por ejemplo. Mínimamente combada. No sé cómo llegamos acá. No sé, pero porque este es terriplanista. Y por la realidad. ¿Usted sabe? Eso es la realidad. La verdad. Ahí va. Eso. ¿Quién define la realidad? Ahí está. Entonces se va por la tierra, la eso que acaba de decir. No, pero bueno, pero si usted defiende su realidad, si usted es consistente. Pero eso no es ni realidad ni verdad. Eso es que usted está convencido de algo. Y piensa que eso es lo mejor para todo el mundo. Es una interpretación. Entonces usted es un fascista en ese momento. Bueno. Mire, de las acusaciones más duras. Hoy es el cumpleaños de las pibas. Vamos a hacer un poco más. O sea que... ¡Que lo cumpla! Alivianemos un poco la tema. Está bien. Porque además se está diciendo a todo el mundo. Fue un pensamiento, una cosa me llevó a la otra. Pero bueno, sí. ¿Está dolido por algo que pasó esta semana? No pasa. Entonces me estoy haciendo un poco de terapia. No me estaba hablando a mí, se me sentí. No, le estaba hablando a usted, estaba hablando en general. General. Yo, no, usted como por favor. Usted sabe que yo tengo una teoría y no sé si es muy consistente, ¿no? Ojo que sabe, vio que estoy filoso. Con esto de la tierra planista, ¿no? Para mí el mundo ya se terminó. Mira, que como las estrellas. Vio que primero en el 2000. En el 2000 se terminó el mundo. No, y que nos decía acá el 2000, que no sé qué. ¿No? Se había terminado en el 1000 también. Bueno, tiene que elegir algún momento de la historia de la humanidad que se terminó el mundo. Si usted quiere en el 1000, lo ponemos en el 1000. En el 1000, 2012 también. En el 2012 estaba la Estatua de la Libertad. No sé, los mayas dijeron que inundaba todo. ¿Sabe por qué le digo eso? Ah, esa era. Porque nosotros, ¿en qué país vivimos? No era un documental. ¿En qué país vivimos? En Uruguay. Y acá todo llega tarde. Entonces, para mí, si usted va a estar ahí se termina todo. Ahí no hay nada. Un abismo. Hay un abismo. Claro, es como. Pero como todo hace llega. Hace tiempo que los artigueses. 20 años después acá. Claro. Para mí, ya el mundo. Y no se existe. Dieron cuenta ni los artigueses. Nadie. Dejaron grabado todo. Todo dejaron grabado por 30 años. El resto del mundo. Roquecito es un globaliplanista. Roquecito no cree en la globalización. O cree, pero que no, claro. No circunda el Uruguay, claro. Pero no penetra. No penetra. Es una idea que en los 90 tomó mucha fuerza. Yo creo que, pero es muy innovador lo que está diciendo. A la vez sí, es re innovador. Re innovador, sí, tiene porque razón. Ya fue innovación antes, pero lo está reinnovando. No, pero lo está reinnovando en otro sentido. En un sentido más amplio. Más amplio. Sí, yo creo. Póngale, yo qué sé. No sabe, claro, ni siquiera es consciente de lo que está haciendo, pobre. No, yo lo digo, lo pensé y me parece. Lo que... pensé y lo saco para afuera. Sí, claro. Está perfecto. Yo hago lo mismo, lo pienso y lo saco. Porque lo decían con tanta verosimilitud, así de veracidad. En claro. 2012 los mayas dijeron que no, se terminaba. Yo me asusté. Sí, hubo gente que. Yo me asusté un poco el 2011, en el diciembre 31 del 2011. 5 minutos antes de las 12. Yo estaba ahí, expectante. Sí. Expectante. Ay, los cohetes, todo, que en ese momento todavía hacían ruido. Claro, no sabía. Y no sabía cuál era el bombazo de gracia. Aquel que lo iba a eliminar de la faz de la tierra. Vamos a tomar. Y en un momento salió el sol. Yo estaba ahí parado en el mismo lugar. Y dije, bueno, zafamos. Yo sabía lo que hice, tomé sidra. Ah, lo bien que es. Le di de punta a la sidra, seguía, me levanté como a los 2 o 3 días. Y con un dolor de cabeza. Ah, impresionante, pero no pasó nada. Y se levantó deseando que hubiese terminado. Porque, ay, no se terminó. Yeah. Qué feo cuando usted dice, está acá, lo dejo todo y ya no voy a despertar más. Y de pronto se despierta. Ay, qué momento. Y se empieza a acordar de todo lo que hizo en pos de que se iba a terminar el mundo. Sí se puede acordar. No, yo decía, los mayas son tan consistentes. Sí, lo peor es lo que... Es verdad, son... Los mayas eran tan consistentes. A mí ahí perdí la fe en los mayas. Yo pensé que ellos la tenían atada. Lo que pasa es que, ¿sabe? Es una interpretación que se hizo. Ellos en realidad hicieron. Siempre es culpa nuestra, le voy a decir. No le pueden haber errado ellos. Ellos hicieron... Bueno, ¿Hasta cuándo hacemos un almanaque? Usted dice que uno de los mayas se cansó y dijo, está acá el fin del mundo. 2002. No vamos a estar nosotros igual. Es como igual. Que nosotros, digamos... Ponéselo. Es como que nosotros digamos ahora en el 3524. Claro. Dije, está, hasta el 3524. Juan Alcoet. Claro. Era Juan Alcoet. Hacéselo hasta el 2012. No pasa nada. Sí, la progresión hace la ahí. Sí, no vamos a estar nosotros, no va a cambiar, a nadie le va a importar. Y nosotros asociamos que, bueno, terminó acá, casi termina el mundo, si termina el mundo para ellos. Como en el 2000 había una cuestión de que las computadoras no iban a poder. Oh, no, y el 2000. Ah, sí, y las computadoras fueron las únicas que no se enteraron. Se caen los aviones y no sé qué. Pero no se cayeron. Y el mundo sigue girando. Bueno, capaz que sí, capaz que pasa lo que dijo el querido. Pero no podemos generalizar. Algunos se ha caído. Sí. Los menos, parece. Sí. O no nos enteramos. O yo qué sé. Dice, pero es que cuando se cae un avión, dice uno mínimamente se entera. Claro, que se cae poco, dice usted. Exactamente. Sí. Eso, bueno, eso es lo que nos quieren hacer creer. ¿Para qué? ¿Para qué viajamos? Usted dice que todos los medios hegemónicos están ocultando que se caen más aviones de los que realmente se caen. Yo qué sé. Yo... Por eso hay tanta valija perdida por todos lados. Ah, y sobran valijas, vio que. Sí. Es verdad. Sí. Gente que nunca volvió. Gente que se va y nunca vuelve. Sí, por ejemplo. ¿Qué te dice que están en España? Che, ¿sabés dónde están? ¿Capaz que no? ¿Sabés dónde están? No, tantas becas de Nueva Zelanda. Sí, gente que se va para Finlandia. No hay tantos kiwis para ir a levantar, discúlpeme. No, no. Por ejemplo. Y la celulosa no la llevan en avión. No. Se la llevan en barco. Mire que me la llevan a perder. Bueno, claro. Bueno. No nos vamos a conspirarnos hoy. No. El año de la espica que. Sí, la verdad es que. ¡Que lo cumpla! Feliz. Voy a recordar cada vez. Voy a hablar de la consistencia amorosa y después vamos a pasar al. No sé si usted, querido Ampulla, trajo algo preparado. No, pero... absoluto. No, prometí. No, mínimo el festejo. Vale, pero ¿sabe qué me está pasando? El gordo me puso a laburar con él. No me diga. Y me puso a escribir. A ¿con escribir él o para cosas él? Y a preparar. Para él. Ajá. Pidiendo de. Porque se me complicó un poco. Tuve que pedir una mano. Y dije, gordo. ¿Y qué está escribiendo? Dijo, sí, cómo no. Una tesis, no sé. Le escribe la tesis. Y yo le estoy escribiendo la tesis. O sea que la maestría que él tanto se jacta, cuestiones. No escribió un solo párrafo. Ni una oración. Nada, ni una oración. Fui no todo sé yo. Si queda bien que usted lo delate acá. Porque mira que no, pero acá estamos entre nosotros. Nadie va a decir nada. Él se va a tirar. Siempre fue un simulacro de este programa, ¿no? Se va a tirar. Bueno. Sí. Bueno, es que yo no sé, habría que tener la prueba de si estamos saliendo al aire. Porque yo no tengo la prueba fehaciente. No, yo estoy acá diciendo, pero no sé si alguien está llegando. No sé si la antena en el pino estará llevándola. Bueno, sí, la música suena. La música suena, la antena en el pino está. ¿El pino dónde está? El pino parece que se hizo barra. El pino se hizo barra, se hizo cama. Se hizo de todo. ¿Se hizo antena? No. No. Hasta antena ahora era. ¿Habrá transmutado de alguna manera? ¿O creamos en que esta información va a llegar a alguien de alguna manera? Con el proyecto SETI. No, pero eso está. Eso está. El proyecto SETI que está ahí. Son como muchas orejas escuchando en el espacio a ver si hay vida inteligente. Y que mandamos señales para afuera. Esto está saliendo para afuera. Claro, esto nosotros. Está saliendo para afuera. Vaya a saber que alienígena nos está escuchando. Por eso no viene. Estamos curados. No invadan, que todavía están ahí. Están vivos. No, yo creo que están intentando descifrar a ver este espacio, a ver qué quieren decir. ¿Qué imagínense que un extraterrestre agarra en este espacio, no el anterior. Esta onda. No, el anterior, porque el anterior es muy racional. Es terrenal. Sí. Pero si agarran este. Ay, yo creo. Allá en el boliche lo escuchan en el espacio anterior. Todo el mundo. Yo me pongo a hablar, Pepe, y me hace pará, estamos escuchando. Digo, pero si son los de Carlitos. ¿Sabe por qué lo escucha? Gordo, no lo. ¿Sabe por qué? No, callate, apóyame. Aumenta el consumo alcohólico. Sí, no, y yo. Para tratar de descifrar la policía. A medida que lo van a escuchar, da la vuelta. Para voltear. Sí, no, porque se pone complejo. Hay un momento que se pone complejo. Igual hoy estuvo lindo, hoy estuvo emotivo. Qué casualidad, lo mismo. No, la gente que estaba llorando en el boliche en un momento con las historias, cuando escuchaban. El ruido del cassé no es igual que el disco, que es cálido. El cassé, no, pero igual emociona. Es una tecnología que quien la vivió siente cierto orgullo. Y es el tac de la tapa que sale con fuerza. Pues usted la vivió, pero sí, claro, dígale a un millennial ahora del calle. Primero que no entiende el dispositivo. No, no. Y si lo escucha, Vino el 21. Es como el, ¿no? El meme ese que está ahí un casé y una lapicera Bic. Si sabe qué relación hay entre estos dos objetos, porque... Tiene que hacerte un examen de próstata. Exacto. Porque venís de otro tiempo. Creo que es el vínculo. Es muy cierto. Oh, pero no me echo el mío. ¿Qué? Oh, tal bueno, cual usted dice. Hablando de consistencia. La consistencia amorosa sería, por lo tanto, sí, en términos románticos, propia y superficialmente dicho, la necesidad de que las partes amantes efectivamente se amen y expresen, en este caso, más allá de la lógica, ese amor que se profesa. Es decir, un amor romántico que es consistente, se profesa amor y no tiene lógica. Amor, ¿eh? Y no tiene lógica. Y el amor está más allá de la lógica. Claro. Usted ve gente que... Oh, yo he visto parejas que se aman, que esta gente como hace papá. Oye, ustedes no deberían amarse. ¿Eh? Qué feo mensaje. Ustedes... No, pero en el no entendimiento... No, al contrario. Oh, el contrario, qué lindo. ¿No? En el sentido de que el amor es tan fuerte. Que ¿Cómo buscan la forma, la manera? Capaz que yo no fío, pero no era. Yo no fío, yo lo que yo. Bueno. ¿Cómo hacen? Qué bien, ¿cómo es? ¿Cómo hacen? Pero lo toné mal. ¿Qué me dejó? Está muy bien, no, discúlpeme. Que dos semanas y. Discúlpeme. La entonación me cambia. pero. Me quiero referir. ¡Qué loco! ¡Cumpla! No me dejó. No lo dejé expresar. Yo me quedé. Ah. Nadie te deja. Ahí está. Claro, ¿por qué lo van a dejar? ¿Qué? ¿Usted es un objeto, acaso? Un objeto, no. Es un objeto, no es un objeto. Me han tratado como objeto. Está bueno. Y a veces está bueno, puede ser. A veces, depende, esto tiene cada uno me deja, sabrá. ¿Me piden disculpas? No, pero, no se disculpe. No, tiene no, uno no para... pasa nada, no se disculpe que la pasé muy bien. La próxima saldrá. Gracias por todo. Gracias por todo. Me preocupa a mí, sobre todo en los vínculos, no tanto los amorosos, sí los amorosos, pero no los románticos, la falta de consistencia en cuanto al decir y al hacer. No sé si usted ha pasado. No también sé, no sé a qué se es refiere. Es indicativo de que necesito un examen de próstata. Pero en esto de la liviandad de la palabra, del decir, del sentir, y también en la liviandad del no hacer. Que hay, aunque usted diga y no hace. La impunidad. Que no hay consistencia. Y la sensación de que estás haciendo algo que no estás haciendo en realidad. Que lo haces de una manera que no es tan tangible y patente. Como imagínese usted, dar un examen por la internet. Yo no me imagino a mí mismo, yo vivo con mí mismo. Pero imagínese la situación. A ver. Sí, es mucho más difícil. Claro. Imagínese la situación de dar un examen por la internet. Por la internet, sí, ahora. Me imagino, me puse en situación. Virtual. No es lo mismo que dar un oral. Que no, está el profesor. No, por favor. Bueno, y esas situaciones donde hay una despersonalización. Es mucho menos personal lo primero. Exacto, claro. Y una despersonalización del sentido, de la palabra, de la idea, eso nos lleva de alguna manera a no necesariamente estar comprometidos en cuerpo y espíritu con lo que decimos y hacemos. Hay una inconsistencia ahí, digamos. Se tiende una inconsistencia. No es consistente. Porque hay una falta de la necesidad de la prueba fehaciente de que lo que decimos es en cuerpo presente. ¿Me explico? No, me gusta la seña que está haciendo que con las manos. Con las manos, cuerpo presente. Sí. Esto es para streaming. Esto habría que hacerlo. Esto sí, por lo menos. Hacerlo en vivo. Sí, sí. Habría que hacerlo. Jonathan mismo. Dice siempre eso. No está igual ahora. Jonathan lo abandonó. No abandonó. No, tenemos un control que está descontrolado. No está descontrolado. Me siento como en. Como en un ómnibus sin chofer, como pasó ahora con el ómnibus, que terminó ahí en él. Que se fue chofer a tomar sol ahí. Este es un espacio sin control. Pero vamos, antes de... Después proseguiremos. Sí, por cómo supuesto, no. Hablando de la inconsistencia. Sí. Que hacemos un llamado desde aquí. Algo que no hacemos muchas veces. ¿No un llamado telefónico? ¿Un llamado a qué? Un llamado a la reflexión. Ah. Por favor, a la gente, por favor. Ah, pero entonces comprometerse este con lo que programa, siente. Es otro programa. Bueno, no, discúlpeme, yo me voy a retirar. El programa anterior tampoco hace llamado. ¿No? No. Apenas tienen pero... algún mensaje que van a llamar. Bueno, ese... no, el programa anterior lo que hace sí es un llamado a la reflexión, pero no lo hacen explícitamente. No. Te lo hacen, mira, te ponen las pruebas sobre el mes. Claro, no lo dejan ni picar. Ya, antes que haga la pregunta ya tiene la respuesta. Mamá, es esta. Ah, Esto está pasando así. No, y, ah, bueno, está. Y yo a veces a algunos que entrevistan son incisivos. Por favor. Y eso que gente que de buena fe. Claro. Hay que ser más flexible. Pero lo que pasa es que hay veces, yo lo entiendo, hay temática que la verdad es que. ¿Usted entiende? Un ¿qué? Quiero entender. Yo a veces me indigno sin saber por qué, ¿sabes? Ah, bueno. O sea, no entiendo la lógica, me recaliento así. Y esto, escucho cosas en la radio, así, por ejemplo, ¿no? Escucho Proyecto Neptuno. No sé ni de qué me están hablando. No, pero. Pero me caliento. Ah, pero es que ya. Y hay algo en mí, se ve que entiende, pero yo no lo entiendo lo que entiende. Es que es una energía. Ah. Son ondas radiales que vienen cargadas de. Ah, vienen cargadas de. De lucha, de empoderamiento. Ah, ahí está. Ah, yo me siento así, sí. Me pongo a pintar carteles como loco en mi casa. Ah, sí. Entonces tengo todo lleno de carteles, nunca lo saqué a la calle, pero. Me contó que un día se le incendió. Porque se me. Todas las paredes grafiteadas. Y cuando se le incendió el cuarto por las antorchas. Ah, y había perdido unas antorchas porque íbamos a ir a quemar todo. No sabes. Préndala afuera, es como el paraguas. Ah, tiene razón, porque ahí había mucho plástico, además, porque yo te compro arpillera y eso. Ah. Era plastillera. Plastillera. Y agarró una justo. Oh. Y empezó a gotear arriba de otra. No, me y así la una cosa lleva a la otra. Se agarró un tacho de pintura que yo le había puesto que no sé para ablandar los pinceles. Un desastre aquello fue. De una pancarta anterior, claro. La plastillera para. Un saludo para el Coquito que también es Simón, un engendro de esta radio. Gran artista. Ahí se está yendo la gente del boliche. Y hablando de artista, vamos a hablar. Vamos a pasar ahora a un espacio del arte. Del arte del deporte, porque el deporte es un arte. Aunque la gente, el deporte es un arte. Aunque no parezca. Es un arte que está muy comercializado. Sobre todo muy. ¿Cómo decirlo? Mercantilizado. Al punto tal de que mucha gente mira el deporte solo con ansias de ganar dinero, de utilizar ese noble ejercicio de la actividad física y del espíritu ahí también. Se rompen límites que no tienen que ver con lo físico, espíritu deportivo, para ganar dinero en las apuestas deportivas. Un gran negocio. Lo dije, lo pensé. Lo dijo. No le puedo creer. No, bueno, no, acá no pasó nada. Ah, en el boliche, se arma penca, dos por tres. Yo sé que usted no es el que ha puesto, usted es el que las recibe. Exactamente. Bueno. Lo cual. Es un laburito. Es una forma de colectivizar. Ah, pero aparte de ahí, entre amigos. Colectivizar el conocimiento de partido. Exacto, las presunciones de. Y al final termina todo traduciéndose en vuelta, todos la gastamos ahí, igual. Claro, al final no se la lleva nadie, la llevamos todos. El dueño de puesta nos la llevamos. El bolichero. El bolichero. Como siempre. Pero vamos a este espacio que es de arte, es de deporte y que apuesta al sano deporte. Y es el se va a escuchar. Tuya, Héctor. Cada jugada, cada batalla, Roquecito, nuestra estrella, en la cancha brilla él. Se emociona. En Amsterdam. Mire cuando arranca el tambor. Lo veo que se le llenan los ojos de lágrimas. Este es el único espacio radial donde hablamos sobre la cortina. La parte que más me gusta en esa parte es esta. Mire, cuando se entra ahora porque está todo el coro. Ahí entra como varias voces, así. Este es un trabajo de chinchito, un trabajo magistral, es que por favor. Déjeme que lo analice cada vez, pero. Ahora, por el momento no tenemos otro. Exclusivo, de lo mejor, de lo mejor. Del suyo tendríamos que volver a pasar para recordar. Sí, también, pero vamos al tuyo, esto, sí, perdón que le dimos el espacio. Bueno, era mi espacio. Sí, de Chinchín Producciones. Que hago todo este trabajo gratuitamente, por lo menos. Permítame. Tenemos media ganancia de acá hasta el balotaje, hay que aprovechar. Claro, por favor, que ahora se vino la. Yo pensé que dije ya está. Se me terminó. ¡Y no! Sí, pero usted. Estoy contentazo con el resultado de las elecciones. Por la segunda vuelta. Claro, ahora le voy a seguir haciendo. Una vuelta más, siempre a usted le gusta. Claro, una vuelta más. Ahora tengo un montón de candidatos. Ahora tengo menos candidatos a pensarle, pero. Bueno. Pero bueno, hay candidatos ocultos. Usted sabe que hay una. Lo que le llaman una paraelección. Ah, sí. Sí, yo formo parte de eso. Es como una institución paralela. Es un metagobierno. Ah. Que fundamos hace un tiempo. Con, qué lindo, me gusta el concepto. En este caso, formamos parte consciente del yo y una señorita más. Ah, ¿que son presidente y vicepresidenta o presidenta y vicepresidente? No, yo soy su candidato y ella sufraga. Y hacemos un recuento. Y hacemos un recuento a boca de urna. Tendríamos que haber esperado para cantar. Vamos ya al tuyo, Héctor, que es el espacio de Roque. Ay, sí. Ay, ¿cómo salgo? ¿Cómo entro yo? No sé, entre como pueda, pero entre. Bueno. Mientras pueda salir, bueno, está así. Estábamos hablando. Quedó con imagen, ¿eh? ¿Qué pasó? Le quedó una imagen flotando. Los ojitos hacia atrás, sí, ¿viste? Sí, cuando la está viendo por dentro. Está buscando. No, estaba pensando en la consistencia que trajo usted, Terfilo, al tema. Y bueno, la traemos a la emoción deportiva, digamos. ¿Emoción deportiva? Claro. Me gustó la emoción. Ajá. En la consistencia deportiva, y en este caso a la futbolera. ¿A qué? A la futbolera. La futbolera. Exacto. Vamos a traer una historia. Como siempre traemos historias verídicas, reales. Ah, 100% verídicas. No, qué linda costumbre esa. Que han pasado, que son. Pues a mí me gusta saber qué pasó. Es bueno saber. Basada, como dicen las películas, basada en hechos reales. Claro. Yo que ahora casi todas las películas son basadas en. Todo en hechos reales, porque no hay cosa que no pase en la realidad. Claro, porque la ficción superó la realidad superó la ficción. Siempre. Sí, y la delimitación de la realidad está tan desdibujada. Pero siga usted, perdón. Ah, pues sí, porque está abriendo una puerta. ¿Está abriendo una puerta? Sí, gracias. Yo entro. La próxima vamos a hablar de ficción. Hasta la ficción. Ah, cómo me gusta. Anóteselo para la próxima. Sí, anote. Y bueno, como hoy usted estaba diciendo la consistencia desde el lado del amor, ¿no? Que no hay mejor consistencia que desde el lado del amor. Y dentro del lado del amor, dentro del fútbol, ¿quién no tiene más amor que la hinchada? La hinchada es amor puro. Es amor puro. No sé, usted dice. Es pasión. Y sí. Porque no tiene nada. Por ejemplo, con el dirigente. Que puede tener amor. ¿De qué hinchada está hablando usted? De la hinchada. De la hinchada idílica. De los simpatizantes, ¿sí? Claro. De hinchada. Por ejemplo, un cuadro chico, un cuadro. Ah, porque claro, estamos hablando de un contexto de cuadro chico. Bueno, estamos hablando de una hinchada. De. Claro. Una hinchada. Pero la hinchada de cuadro chico es distinta. Usted se juega otra cosa. Bueno, ahí va se juega una mística. Bien, ahí va la historia. Una romantización. Ahí va, va la historia. ¿Vio cómo me hizo para comprender? No, sí, al final sí. Pero me cuesta, yo soy un poco. Entonces le paso a. Dice: el título de esta historia es A hinchada hay una sola. Ah, una gran frase hecha. Sí. Hinchada hay una sola. Hinchada la del rulo. Que se amputaron. Sí, todas. Se amputaron. Ah, sí, una. Diga. Entonces, sí. La historia empieza algo así. La consistencia es el mérito que tiene una hinchada en no dejar de seguir a su club en cualquier circunstancia. Me gusta ese concepto. Me gustó la idea. Brindarle una fidelidad blindada y templada. Es verdad. Un amor que no se daña y hasta crece y se fortalece cuando ese club pasa por momentos ingratos. Ahí es donde se ve el hinchado. La mala mucho los más. Pingos se ven en la cancha. Ahora lo supe interpretar. Qué tan cierto, che. Muy bien. Yo entiendo que nosotros mismos, dice. El relato. Lo que se dice vulgarmente, hincha de la hinchada. Ah, un hincha. Un meta hincha. Exacto. Meta hincha. Pero es que consideramos que es lo mejor que tiene este club del que vamos a hablar. Ah, porque esto es un preámbulo. Por ser, por su hinchada. Exacto. Mire usted. Este tipo de hinchada informa, relata, a través de sus cánticos que su pasión es enorme, intachable. Pues ha sido puesta a prueba en campañas mediocres. Finales frustradas. El equipo pone a prueba a la hinchada. Sí. Estuvimos en campañas mediocres, finales frustradas, derrotas, descensos y hasta en crisis institucionales, muchas de ellas de origen económico. Claro, sí, como son todas las crisis. Mire lo que dice. Pues, sí. Hincha de un club ganador, de esos que ganan cada 3 o 4 años un campeonato o ganan la Libertadores, es cualquiera. Ya, ser hincha de Peñarol, de Nacional. Enamorarse de las lindas. Incluso de Defensor. Imagínese del Real Madrid. Claro, por favor. Juega ganador, siempre. Claro. Para ser hincha de un club como Club Atlético Adoquín y los Picapedreros. Ah, acá no hay un club, los Picapedreros. Le dicen a los hinchas de Rampla. A los de Rampla. Claro. Para ser un club como del Club Adoquín y los Picapedreros, se necesita algo especial. Por supuesto. Es verdad, la historia de este club no es la más honrosa. Pero no se puede decir lo mismo de su hinchada. Bueno, escúcheme, está chable. Siempre fuimos un club de mierda. Ajá. De todos modos, mi abuelo sí supo disfrutar de la mejor época. Dice. Tuvo una época buena, entonces. Ahí donde se hace la mística. No sé si buena, mejor, dijo. Claro, ahí donde se construye la mística. Eso dice. La adolescencia. Él vio el tridescenso. Después. ¿El qué? Él vio el tridescenso. De primera. Se me fue toda la teoría por el piso. Yo le dije. Mejor, no buena. De primera A a primera D en 3 años consecutivos. Si en esa época hubiera habido una B nacional, creo que el club también lo hubiera logrado. ¿Para qué? Ir para abajo y mantener el orgullo intacto. Es muy difícil. Es mucho más fácil ir para arriba, ascender. Estamos hablando de y va ganando. No estamos hablando de la consistencia moral. Claro, ganar es mucho más fácil. En los años del logro de aquella hazaña, hace más de 6 o 7 décadas, fue cuando se forjó el espíritu de esta hinchada. Había que. O lo forjaba o que quedaba por ahí. Desde el inicio de la patética campaña, aquellos simpatizantes vivieron cada derrota como un desafío a su capacidad de amar a sus colores. Claro, es como una novia que siempre te quiere dejar. Claro. Y seguimos. Ah, sí, vale. Se festejaban jugadas torpes, partidos horribles y goleadas humillantes. Si se jugaba más o menos bien o se empataba como pasó 2 o 3 veces en un año, la pasión decaía. Claro. Había generado. Tóxico, mira. Claro, había generado como. Inclusive, hubo un partido que se ganó de pedo. Dice. ¡No! Un 1-0 que se produjo por una pelota que entró porque rebotó en un camión de soda que se quedó sin freno y se metió en el área. El triunfo no cayó bien. Ah, claro. Hubo quilombos. Claro, me imagino toda esa adrenalina acumulada no teniendo para dónde salir. Claro, no sabía. Claro, no ¿qué hago ahora? ¿Qué le digo? Claro, ¿qué hago? Hubo quilombos y la hinchada quemó 3 escuelas y una iglesia. Ah, eran de armazón. No se sentía ¡qué presión para los jugadores! Imagínense. Ustedes saben que si hacés un gol sos culpable de destrozo. No se sentía identificada con el triunfalín. Está bien no acostumbrarse a algo que sabe que no va a ser costumbre. Claro. No, está bien. Si hay algo que a lo que usted no debe acostumbrarse, es aquello que no va a ser costumbre. Exacto. Usted pasa una noche en un hotel 5 estrellas, no se acostumbre. No. Para ser la mejor hinchada se necesita pertenecer al peor club, decía mi abuelo. Por supuesto. Tras la última escala en la D, al no poder descender más. Claro. Llegó. Ah, porque cortaron ahí el abecedario. Había que tocar fondo. Dijeron, más de allá de la D no hay nadie. Llegó la desafiliación. Ah, la desafiliación. El club pasó a jugar en los torneos de aficionados. Ah, los papi fútbol. Algo así. Claro. Hay otra gran época en la que vivió mi viejo, dice el. Con todas las emociones la vivió el padre de él. El abuelo y el padre. El padre. 148 derrotas consecutivas sin hacer un gol. Ah, mire usted. Ah, pues claro, una cosa es perder, otra cosa es perder sin hacer ningún gol. Bueno, un día fueron al local y se encontraron con lo que no había más tribunas. ¿Qué pasó? El presidente del club, el gran doctor Arnaldo Barcazazo. Sí. Conocido como el doctor delincuencia. Les había vendido Abogado, ¿verdad? A un botellero. No. ¿A quién? ¿A un botellero? A un botellero en la zona. ¿Y cuánto pudo sacar por la tribuna? A la siguiente fecha de local, sí, el equipo ya no se presentó. Y de, claro. Se había vendido a los jugadores como mano de obra barata, no, una empresa constructora. Ah, dos fechas después, la hinchada llegó. ¿Y la hinchada seguía? Y bueno, es la consistencia amorosa, ah, hinchada. ¿De qué estamos hablando? Ah, disculpe. Dos fechas después, la hinchada llegó y se encontró con un barrio de monobloc construido de apuro en los terrenos del club. ¡No! Sí. El doctor delincuenza mandó una postal del Caribe mostrando cómo se gastaba la guita. Y la hinchada quedó encantada, más feliz que nunca. Pero era masoquista. Claro. Y ese amor hoy continúa. Ah, mire. Ah. La hinchada de Picapedrero sigue a un club que no existe. Ah. Mire usted. No tiene equipo al que alentar ni tribunas donde saltar y cantar. ¿Y qué pasa? No tiene bandera y ni siquiera se junta. Ah, no se junta. Ah, mire usted. El más noble amor que se puede dar es aquel que se sabe que no recibirá nada a cambio. Ah, pero usted no está haciendo mucho esfuerzo igual, porque bueno, ni siquiera se junta. Decía el padre y el abuelo a la misma vez, decía Neto. Amamos a nuestro club en silencio. Ah, qué sufrimiento. Y sin ni siquiera saber cuántos somos. Ah. Porque no nos juntamos, ni sabemos si hay otros. Qué momento. Yo no conozco a ninguno, decía. O sea, no se puede ser mejor hinchada que esta. Donde cada uno no sabe si la hinchada es uno solo, uno mismo. Dígame si no es como para decir, somos una hinchada duradera y estable con nuestros sentimientos, aunque no tenemos nunca una fonía. ¡Ah! Oh, mire usted, qué lindo remate ese, no tenemos nunca una fonía. Oh, no, nunca gritan un gol. Claro. ¿Qué le pareció? Ah, no, me movilizó, me todo. Es una historia basada en hechos reales. Basada en hechos reales. Qué increíble. No, increíble. Y ahora que es como una hinchada fantasma que anda deambulando por las, sí, canchas, no, que no son suyas, sin tribunas donde cantar. No, y de almas en pena, orgullosa de su pena. Yo creo que sí debe tener como algún código, vio, como esto, como lo... las sectas estas que se saludan raro, ¿vio? Que se saludan como los reptilianos, pero... Y una hinchada, así, me gustó porque una hinchada que vio eso, en las malas mucho más, esa típica frase hecha, pero esto... Sí, pero si ahí es donde se ve realmente. En las malas mucho pero más. Pero si son muchas malas, decís, va, bueno, sea malo, tengo que hacer todo el esfuerzo yo. Mucho más. En las malas... Ah, ustedes dicen, yo soy de tiro corto. En las malas mucho más. Mira. Ah, esa es la hinchada ahí, hinchando. No creo, o sea, están hinchando por nosotros, el público. La botonera así. Número 2 está acertando más que la botonera la número 1. La botonera número 1 está durmiendo, está en su hora de descanso. Y todo esto pasó en el tuyo, Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Roque. Gracias por... qué lindo cuando Roquecito tiene ese su columna. En la cual tiene esta canción tan expresiva y tan acorde a... De hinchada. De hinchada, exactamente. Bueno, muchas gracias. Vamos a irnos de a poco. Ah, yo se decía que capaz que se estaba haciendo medio largo. Capaz que se está haciendo un poco largo porque ya el programa... No, porque Carlito está durmiendo. Ya estamos pensando en el cumpleaños número 22. Sí, ya estamos viendo. No. Ah, venga, venga, sé. El está 8, callado el Santi, mire, sí, eso lo el 9, el 8 y el 9. El 8 y el 9, hay fiesta acá. Pero el 9. Arrancando el 22. Estamos, arrancando el 22. Claro, ¿verdad? Porque se cumple a mes al año vencido. Claro. Un saludo a Beto. Al Beto nos mandó, sí, un audio y. Sí. Mira, ingrato. Esto no, ah, esto no este nada. Espacio, sí. Es el este espacio, Beto. No se dio el garaje. Podría haber alquilado la cochera, un auto durante años. ¿Sabes la plata? Si va al Caribe varias veces. La plata que gastó ese pobre hombre de estos gurises. Por esta. Por favor. Y hacía 25 años que quería cortar el primo de vino y no podía. Agradeció la tormenta aquella que lo inclinó al pino y yo lo tengo que sacar. Ay, menos los rayos que cayeron ese pino por la antena. No, pero le temblaba la motosierra, te lo voy a decir. Pero sí, a ver, hacemos un monumento al querido Beto, tengo que hacer un monumento. Con los metales de mirá, fundimos la antena. ¿Tenemos antena? No tenemos ni antena ya. Sí, tenemos antena, ¿cómo, claro. ¿Cómo no? Si no, no podríamos salir. Ahora parece que hay antenas virtuales. No, sí, te conectás con unos satélites y ellos te desperdigan por ahí. Pero no, nosotros tenemos antena de verdad. No se llama internet eso. Algo así. Ah, ahí está. No, señal satelital. Satelital. Pero esto no es satelital, esto es de antena. Te trae esto de radiofrecuencia. Acá, y ahí, acá usted la ve, la radiofrecuencia. Eso como la... Se separa. Y puede cortar con un cuchillo. Pero sin duda. Perfectamente. Y... Esos son los que se te traen la hinchada de la India, allá que te dicen. ¡Qué buen candidata! ¡Ah, los votos! ¡Candidate! Sí. Bueno, acá no hay audiencia bot. Acá es toda audiencia de carne y hueso. Sí, toda. La poca pero buena, poca pero real. No sé cuánta es poca. Hoy mandó poca, sí. A esta hora no hay escuchando nadie. Ay, pero no. Creo que estaban todos acá. Hoy sábado. A ver, para los que escuchan hoy sábado. Hoy sábado y hoy lunes. Hoy sábado y hoy lunes. No, si usted vos está que está escuchando el domingo. Si está viniendo de la feria hoy sábado. Ahí está. Agarrá. Anda y... tranquilito, porque está haciendo calor. Exacto. Te pusiste un sombrero. Podemos esto, hacer la prueba de saltar. Esto sería un falso vivo. Falso vivo. Bueno, ese falso que está de vivo. Sí. Que en esta época de candidato. Está lleno de falsos de vivo. Abundan los falsos de vivo. Pero no, tienen coma, falso, vivo. Sí, falso y de vivo. Oli como nexo. Pero vamos a retirarnos. Ah, sí, porque vamos eso, a ser consistentes con la cuestión de ir. Cortemos por los aros, porque ya se nos fue largo. Y nos vamos a retirar con un... Ay, quería decir algo. Ah, dígalo. Algo que no había quedado en el tintero. Decir que el querido Enzo Bonici, sí, y el queridísimo Julio Brum, ¿verdad? Van a actuar mañana en un lugar allá en Montevideo, en la sociedad Villa Dolores, una cuestión ahí que queda al costadito de donde era el zoológico, el Parque de la Amistad, una cuestión así. Van a estar mañana por la noche, un lugar muy precioso, con música muy preciosa y muy preciada, así que están todos invitados. Mañana me estoy refiriendo a lo que sería el viernes primero de noviembre. Claro, porque mire si está escuchando el sábado. Viernes primero de noviembre, las 21 horas, el dúo Brubón, que es Julio Brum y Enzo Bonici, de Cantos y Ríos, que es lo que estuvieron haciendo un poco acá. Y en Colombia. Y en Colombia. Estuvieron haciendo, sí, la entrada es libre, el sobre es consciente, hay que ser consciente. Tremendo. Y la reserva de mesas es a través del 099-057-459. Y la dirección es Alejo Rosell y Ruiz 1483. Ahí está, ahí acostadito el zoológico. Y puede ver a los Brubones. Que tiene algo parecido a este lugar. Tiene algo parecido a este lugar. Pero a su vez, un aire, pero que ni llega a soplido, mire, porque las comparaciones son odiosas, pero sobre todo esto. Pero muy lindo lugar, dice, muy lindo lugar. Hemos sabido compartir alguna noche por ahí. Se ven cosas lindas. Lindo ese espectáculo. No, aquí, aparte el barrio es muy lindo. Muy lindo, lindo ese espectáculo. Sí, lindo, sí, ese sí. Bueno, vamos a retirarnos en un... ¡Qué fiera! Ah, no. No digo porque estaba al lado del zoológico. Sí, ah, sí, claro. Sí, sí, no, eso sí. ¿Sabes qué? Enjaulada. Circe vaya y un poema que se llama Una Voz. A ver. Mirte, hablando de la consistencia de la voz, que también la voz tiene que ser... ¿Cómo lo hace el libro? No se le rompe. No. Si no se le desloma. Me ha pasado. Nadie está entendiendo, pero me ha pasado. Pero dobla el libro, así que se le va a deslomar. A mí me parece que estuviera haciendo yoga el libro todo. Es bueno. Sí, esto es una posición media. Pero hay que forzarlo. Ah, está bien. No, pero este es un libro flexible. Se le van a romper los ligamentos. No pruebe lo mismo con el de tapadura. Ah, de tapadura, pues yo pruebo, no tengo todo de tapadura porque tengo las colecciones esas de enciclopedia que después me le venía con la tapadura. Sí, sí, y yo las hacía encuadernar. E intentaba hacer la, eso. La forraban con nylon de esa época, seguro, ¿se acuerda? Y mi madre, mi santa madre, forraba con nylon todo. Sí, lo todo. Que era cuaderno, lo que era todo. Libro, todo, te lo protegía. A usted lo forraban con nylon. Sí, lo que sí, no. Los sillones. Sí. ¿Quién lo tuyo? Y yo plastificado. Sí, sí. ¿Qué querés? Sí, ay, en verano, una insula de resbalarse. Ah, oh, un equilibrio. Ah. Un calor. En verano, qué lindo, no, en verano, qué linda calor, sensación. Te levantabas del sillón y era... Es verdad. todo ablandado, como ondas en el agua, era, quedaba allí como todo ondulado el plastificado, qué cosa. Bueno, por suerte se dejó de usar ahora. Y eso, exacto. Una voz de la querida Circe Maya, así sin punto ni co. Vamos. Pasamos del plastificado a una voz que dice: por un laberinto de sonidos viene una voz, hilo de confusa madeja, hilo invisible, desenredándose, figuras inquietas, cadenas, escaleras por donde la voz sube con antigua costumbre, conocido paso. Y entonces todo recobra orden, escondida estructura, ritmo necesario. Se abren abanicos de resplandor sonoro y la música baja. Hieren el aire flechas de sonido delgado o caen gotas lentas, redondas, oscuras, en esta, en una voz. En esta voz que dice. Sí. Esta es la mía, la suya. La del querido Roquecito, la de los compañeros del espacio anterior. Sí, también. La de los compañeros de la radio de siempre. La voz de la espica. La voz de la espica. Que es la voz que ya tiene 21 años, pero que. Con los pies en el agua y la voz en el aire. Y exactamente, algo así. Y cristalina suena. Suena cristalina, mejor aún que como en los cassettes que la escuchamos. Sí. Suena digitalizada. Pero una voz que, sobre todo, más que de uno, más que de la espica, es colectiva. Y que dice, en este caso, y por suerte y por fin... ¡Que lo cumpla!